Hola, muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas. ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere? Asignatura pendiente, su podcast de confianza. Sí, de confianza. Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales. Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, hola, buenas tardes. Regresamos después de como 20 años de no transmitir. Yo soy Siboldi, estoy aquí con mi hermano Pepe y un muy buen invitado. Hola, buenos días, señores, señoritas. Bienvenidos a su podcast de confianza, Asignatura Pendiente. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado internacional. Estamos muy contentos de poder compartirles con ustedes esta experiencia con alguien que es un experto y que puede dilucidarnos muchas dudas que tenemos en relación a los mitos que hay alrededor de esta patria hermana, patria que, como ustedes saben, nosotros no lo vamos a ocultar para nadie. Somos partidarios o, más que partidarios, simpatizantes de la Revolución Cubana. Les queremos presentar al profe Enrique Barcelona. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Les doy un buen saludo, un buen abrazo a la distancia, a los dos hermanos y a la audiencia que nos están escuchando. Muchas gracias. Vamos a comenzar un poco platicando aquí con el profe. Nos va a hacer el favor de resolvernos algunas dudas. Y vamos a hablar un poco también de la situación que sabemos que está ahorita ocurriendo vamos a ver qué tan cierto es más bien lo que está alrededor de la situación que está ocurriendo ahorita en las calles de la isla, supuestas manifestaciones masivas, y eso es lo que alcanzamos a escuchar todos los días en los diferentes medios de comunicación. Vamos a ver qué tan cierto es. El profe, con su conocimiento y con sus contactos que tiene en La Habana, nos podrá dilucidar cuál es la situación que pues él realmente percibe allá. Pero vamos a comenzar con un programa clásico de Asignatura Pendiente, preguntándole pues cómo es su educación para todos esos morbosos que tienen dudas y que no están bien informados cómo se estudia o cómo se educa uno en la isla, hermano. En la mismísima puerta al nuevo mundo. Bueno, lo primero, hay líneas que son similares en el caso de la educación de México y en el caso de la educación de Cuba. De hecho, la educación de Cuba ha siempre mantenido patrones con respecto a la educación que manifiesta México. En el caso de México han habido muchos cambios de planes de estudios. Por eso nosotros notamos ciertas diferencias. Una diferencia marcada que tiene la educación cubana con respecto a la educación nacional mexicana es precisamente la plataforma del estudio. Ahí en Cuba, como todo el mundo sabe, es un país socialista. Hay un mito, le digo mito porque no es real, que se dice que Cuba es un país comunista. No hay ningún país en el mundo que sea comunista. Es muy difícil que haya un país comunista. Cuba es un país socialista y la palabra social identifica la forma de dirección de Cuba. La sociabilidad significa que todo el mundo es igual. Entonces en Cuba no hay educación privada. No hay educación privada, toda la educación es pública, gratuita, desde la primaria hasta la universidad, incluyendo los posgrados, lo que es maestría y lo que es doctorado, para los cubanos es totalmente gratuito. No como aquí en México, ¿no? Que el artículo 3 dice que la educación es gratuita y pública, pero ¿cuántas escuelas privadas? Hemos trabajado en escuelas privadas nosotros, ¿no? Entre otras cosas, laica, ¿no? Y también hay escuelas que forzosamente enseñan aquí en México una educación que atiende a la espiritualidad o a alguna religión en particular. Qué interesante. Y tiene mucha razón, ¿no? A comparación de la como un Estado socialista, una obligación del Estado es es la educación, como la salud. Y por lo mismo no hay empresas privadas que ofrezcan servicios de educación. Pero en el sentido más general, estaba platicando ahorita anteriormente, es una de las preguntas como angulares que quiero hacer es el mismo, es prácticamente la misma estructura, ¿no? Sí. Preescolar, 6 sí. años de primaria, 3 años de secundaria, 3 de preparatoria, y ahí, tal como nosotros, aspiran a una educación universitaria. Exactamente. La aspiración máxima de un cubano, en la mayoría de los casos, es obtener un grado universitario. Esa es la aspiración de la mayoría de la juventud cubana, por muchas cosas. En primer lugar, por enfrentarse a tecnologías nuevas. Esto es una de las franjas que fusiona o que define la postura del gobierno cubano. Siempre ha estado en función de elevar el nivel académico de los jóvenes en todos los órdenes. Okay. Una pregunta que me suena ahorita es, por ejemplo, aquí en México las directrices de la educación están basadas en los programas de estudio que propone la OCDE, que propone Europa. En el caso de Cuba, siendo socialista, ¿cuáles son como sus, de dónde toman la información para sacar los planes de estudio? Ya. Fundamentalmente en Cuba se hacen congresos. Cada 2 años se hace un congreso internacional de primaria y secundaria. Y en los otros 2, es decir, un año sí, un año no, se hacen ese tipo de congresos. Y en los alternados, en lo contrario, se hacen congresos de preparatoria y universidades. Entonces, en Cuba siempre hay una renovación. Siempre hay una renovación. Año por año el sistema de educación no es errático, es cambiante. Ahora, por ejemplo, con este problema de la pandemia, evidentemente ha tenido que tomar otras alternativas diferentes a las que se toman en México. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ese acceso a las tecnologías como hay en México. El internet es súper limitado, es parte del bloqueo. Entonces, cuando la fibra óptica en México es aproximadamente de este ancho, la de Cuba es un hilito. Entonces, evidentemente, no podemos utilizar las mismas tecnologías que se pueden utilizar en México para el desarrollo o para continuar el desarrollo de la educación. Entonces, en Cuba tenemos que asumir otras alternativas. Qué interesante. Entonces, no lo presentamos como se debe. El profe Barcelona también es matemático como un servidor, pero él tuvo a bien pues llevar este proceso en la isla. Entonces, nos dice que terminando la preparatoria aspiran a las diferentes carreras y usted decidió aspirar a la carrera de matemáticas. Uh-huh. ¿Se llama así la carrera, licenciatura en matemáticas? Yo, ¿cuál es el nombre? Yo realmente les voy a decir francamente, yo no quería ser maestro. Yo quería ser ingeniero. Sí. Primero quería ser pintor y, aparte de pintor, ingeniero, porque me gusta la pintura. Mi papá me dijo, bueno, ¿la ingeniería en qué carrera? Y yo realmente quería irme para Alemania, estudiar una ingeniería en Alemania. Y mis padres me dijeron, no, tiene que ser aquí en Cuba. Y entonces las carreras de ingeniería se estudiaban en otra provincia. Y mi papá dijo, no, aquí en La Habana. Y al final él fue el que casi me obligó a ser maestro. Entonces estudié en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona de La Habana, en la especialidad de matemáticas. Ahí entramos todo lo que nos gusta, nos apasiona, las matemáticas. A mí realmente no me gustaban mucho las matemáticas porque eran muy sencillas. Sí, claro. No representaba, como dices tú, un reto. Y entré a las matemáticas, a estudiar matemáticas. El primer día de clase, nos reunieron a los 400 y pico estudiantes que entramos en esa generación en un teatro de matemática. Y entró el rector de la universidad y nos dijo a nosotros, los que estábamos ahí, que estábamos totalmente equivocados. Que ahí la mayoría iba a reprobar. La mayoría van a reprobar, están totalmente equivocados. Y fue cuando yo asumí realmente el reto para hacerme matemático. Por ese comentario de rector, yo dije, yo voy a hacer la carrera. Y realmente la carrera fue muy sencilla para mí. Ya yo tenía la preparación de la preparatoria. Lógicamente, ahí en la carrera nos enseñaron a demostrar las matemáticas. Nosotros aprendimos a no solamente a conocer el arte de las matemáticas desde los primeros filósofos, sino que tuvimos que demostrar la filosofía y las matemáticas. Entonces, nosotros terminamos la carrera dominando perfectamente todo lo de matemáticas, cómo surgen las leyes, cómo surgen los teoremas, cómo surgen los postulados, los axiomas. Y entonces, a partir de ahí, nos dieron a nosotros lo que es la psicología o la pedagogía para poder entender el pensamiento del niño o del joven, y nos dieron lógicamente la metodología para llevar las matemáticas hacia un disfrute para los estudiantes. Sí, sí, sí. Más lúdica. Sí, sí, claro, que entonces complementa la carrera en sí misma de matemáticas puras con esta parte de pedagogía y de enseñanza para poder poder llevarla a los jóvenes. Algo que le falta a los matemáticos. Sí, claro. Es algo precisamente que fue mi caso en la carrera de matemáticas. Solamente te enseñan matemáticas, en la que yo estudié aquí en Jalisco, en Guadalajara, y pues te enfrentas con eso, que llevas nada más una o dos materias de pedagogía para ofrecerlas, y si te das de topes de repente porque los conocimientos los tienes, pero te hace falta tener los medios para entender, como bien dice, la mente del muchacho al que se lo vas a transmitir. Exacto. Y buscarlo con vocación, que se consiga este proceso que es el conocimiento. Qué interesante. ¿Y cómo es la educación? O sea, ¿todos los días iba usted de su casa a la universidad o era residencia en la universidad? No, yo iba todos los días, eso no tenía beca. Iba todos los días a la universidad. ¿Había quien sí venía y vivía ahí? No, nadie. Es en Ciudad de La Habana, y generalmente los que estudiaban ahí eran estudiantes de Ciudad de La Habana. Okay. ¿Y era un horario de 7 de la mañana? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Cuba la educación no es hasta las 12 del día. Es decir, aunque son escuelas del Estado, son escuelas del gobierno, la entrada a las 8 de la mañana... Todos, desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el caso de la universidad, en las universidades en Cuba, la materia de educación física es obligatoria, desde el primer año hasta el último año, es obligatoria. La universidad igual. Es decir, que si tú repruebas educación física en una carrera universitaria, no te repruebas, gradúas. También, no te gradúas. Qué chido. Es diferente. Todos los sistemas de estudio en Cuba tienen la educación física como algo fundamental. En el caso de primaria ya está la introducción del ajedrez, que es básico en todas las enseñanzas de la primaria. Qué interesante, ¿no? Porque así es una cultura diferente que tienen con la salud, ¿verdad? Sí. Me platicaba hace unos días el profe, bueno, hace unos años creo que fue cuando me platicó, que las personas que tomaba, una persona que tomaba ron, y le dijeron a su familia, no hay medicamentos. Se va a morir por andar de borrachales, así que mejor, que tiene una perspectiva diferente con la salud. Allí, por ejemplo, se puede mirar de varios puntos. La salud, porque dicen, ¿no?, que en Cuba no hay gente obesa. No, en Cuba sí hay gente obesa, hay gente gorda, pero cada quien escoge hay más dificultad, porque al ver menos posibilidades de comprar tanta cantidad de alimentos como aquí en México, evidentemente a nadie se le va a ocurrir desperdiciarlo en engordar. Sí. Allí en Cuba, por ejemplo, hay una, todos los cubanos tienen una libreta, todos los que son ciudadanos cubanos que son residentes en Cuba, porque yo no soy residente en Cuba, es decir, yo perdí mi residencia allá en Cuba, por tanto no tengo la libreta. La mencionada, que es otro mito que hay, la mencionada libreta. Esa mencionada libreta garantiza que todos los ciudadanos cubanos tienen el mínimo de la alimentación. No hay un ciudadano cubano que no tenga comida para comer. En Cuba no hay gente que muera de hambre. En Cuba no hay niños en sobrepeso. No hay niños desnutridos. En Cuba no hay nada de eso. Exactamente, y que es un índice, y el analfabetismo, ¿no?, también está cubierto al 100%, sí. Entonces es una de las condiciones que tal vez se soslayan o no se quieren ver en los medios oficiales, que a la hora de señalar con el dedo desde otros países a la isla, no observan en sus propias comunidades cómo están viviendo una gran cantidad. Y yo pienso que cuando hablamos, por ejemplo, de la educación y de las alternativas de internet y de tecnología que tiene México, creo que también no está generalizado al 100%, creo que ni siquiera al 50%. Sí, es que podemos voltear a ver a Oaxaca, Guerrero, a Chiapas, y no son, no se pueden comparar con Guadalajara, con la capital. Con Jalisco, con algunos puntos que sí tienen tal vez las situaciones básicas más generalizadas, pero también incluso en los países, en los estados con mejores oportunidades económicas, todavía hay personas que no tienen acceso al agua, a la educación. Exactamente. Eso es un logro muy grande, ¿no? Yo creo que cualquier persona tenga la oportunidad básica de acceder a una alimentación, a un mínimo de calorías diarias. Exacto. En general es uno de los retos que deberían de resolver los países antes de estar pretendiendo criticar las exactamente, no, y es que mira, la situación que nosotros tenemos es una situación que se define en dos palabras: quitar el bloqueo. Así de sencillo. Si Cuba no tuviera el bloqueo que tiene desde el año 1963, que empezó a ejercerse el bloqueo contra Cuba, un bloqueo genocida, un bloqueo en contra de la alimentación, en contra de la salud de un pueblo, eso es genocidio. Sí, absolutamente criminal. Eso es genocidio. Uh-huh. Si no tuviésemos ese bloqueo, el desarrollo de Cuba fuera increíble, sí. Porque además los ingenieros están ahí, los médicos están ahí, los maestros están ahí. Lo único que necesitamos nosotros es que pueda entrar a Cuba todos los medios, todas las cosas, las empresas extranjeras que puedan entrar a Cuba. Una empresa mexicana quiere llevar a Cuba sus medios, no lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque esa empresa a lo mejor tiene negocios en Estados Unidos. Si esa empresa lleva cosas a Cuba, sencillamente la sancionan en Estados Unidos. Exactamente. Sí. Y entonces, además lo privan de sus materias primas, lo privan de todos los elementos que necesita para operar. Eso precisamente es el bloqueo. Ahí no hay pieza de repuesto, ahí se descompone un camión y sencillamente para poder arreglar el camión es horrible porque no hay piezas. Entonces ahí es donde está la inteligencia que se ha desarrollado en Cuba. Sí, sí, claro. Porque los jóvenes son capaces de esa pieza que es importada. Los jóvenes son capaces de rehacer esa pieza. Y nosotros vemos coches en Cuba del año 50 y pico, del año 40 y pico, circulando por las calles. Operando como el primer día. ¿Por qué? Porque el ingenio se ha superpuesto a esas necesidades. Además de que todo, o sea, del nivel de educación que tienen, ¿sí?, del nivel universitario y las condiciones de salud que tienen. Sí, no, y la salud es algo que también se ha desarrollado. Por ejemplo, los centros de biotecnologías cubanos son los mejores a nivel mundial. Centro de investigaciones biotecnológicas a nivel mundial. ¿Dónde está el problema de nosotros? Que muchos medicamentos que se producen en Cuba no se pueden exportar por culpa del bloqueo. Es decir, ninguna farmacéutica en el extranjero puede comprar o puede trabajar con medicamentos hechos en Cuba. En Cuba hay 4 vacunas, la Soberana 1, la Soberana 2, la Abdala, pero esas vacunas no se pueden vender en el extranjero, no se pueden comercializar. Cuba, ¿qué es lo que está haciendo? Regalando esa vacuna en África, en ciertos y determinados países que Estados Unidos o ninguna potencia les interesa a África. Cuba está regalando esas vacunas en esos países. Entonces, ahí está la diferencia. El único país del mundo que prepara médicos de toda Latinoamérica, incluyendo México, es Cuba, de forma gratuita. Sí, tenían una frase que decía que esa era la forma de invadir los países, ¿sí?, ¿verdad? Con médicos. ¿Sí? Es la forma y no lo invaden con haciéndolos terroristas, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo invaden haciéndolos humanos. La salud, sí. Haciéndolos humanos, haciéndolos progresistas. Y hay muchos mexicanos que se han graduado en Cuba como médicos. y con alto nivel en la medicina. Si yo quisiera ir a Cuba a estudiar, obviamente, si yo voy a Cuba a estudiar, ¿necesito pagar o también es gratuita para un extranjero? No, eso en el caso de medicina es gratuito. Okay. El Estado cubano le paga un salario a los estudiantes que estudian en Cuba. Le pagan un salario. Solamente la única indicación que plantea Cuba es que tienen que ser países, es decir, tienen que ser estudiantes de bajos recursos económicos. Okay. Esa es la única medida que pone Cuba el Estado. Si alguien que sea un estudiante pobre, de familia pobre, y que quiera ser médico. Un estudiante de la UP que tiene para pagar 30 mil pesos mensuales de... No. ¿De colegiatura? No, eso no. Eso sí, págame. Eso sigue ahí en tu casa, sigue ahí en tu rancho. Pero para los mexicanos que terminan la preparatoria, tienen que haber terminado la preparatoria, tienen sí, esa programas. Opción. Tienen esa opción de estudiar en Cuba la carrera de medicina. Ahí se llama la ELAN, o lo buscan en internet, Escuela Latinoamericana de Medicina o Escuela para Estudiantes Mexicanos en Cuba. Y entonces aparece en la página de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde aparece también el programa de estudio completo. Uh-huh. Y aparecen muchas personas emitiendo criterios, personas que estudiaron en la escuela, es decir, latinoamericanos que estudiaron en la escuela, personas que quieren estudiar en esa escuela, aparecen en esa página. Y la línea de comunicación directa es con la Embajada de Cuba en México. Bien, entonces retomando un poquito su experiencia, usted, estábamos hablando, termina, se gradúa en 86. Uh-huh. Y empieza a operar dando clases ahí. Uh-huh. en la isla. En Cuba estuve 19 años impartiendo clases fundamentalmente en La Habana. De esos 19 años, aproximadamente 10 años fueron en la preparatoria de provincia Habana. Uh-huh. Todo preparatoria. Y entonces el último año de mi carrera o de mi trabajo, su profesión, sí, en Cuba fue en la Escuela Latinoamericana de uh-huh. Medicina, precisamente en la escuela donde llegan los estudiantes mexicanos y de 24 nacionalidades. Uh-huh. Son de 24 países los que van a estudiar medicina en Cuba. Y entonces ahí el último año que yo estuve en esa institución fue precisamente atendiendo la parte de electrónica. Uh-huh. En la escuela. Entonces llego a México en el año 2005. Uh-huh. En el año 2005 llego a México. No pude trabajar ese año porque tenía que pasar un año de residencia sin trabajar. Uh-huh. Como dependiente económico. Y ya al año ya empecé a trabajar. La primera escuela donde trabajé aquí en México fue en una preparatoria en el centro, Enrique Díaz de León. Sí, aquí. En el centro. Y la pregunta morbosa, ¿sí? ¿Sí se nota mucho la diferencia entre, ¿sí?, el estudiante cubano y el estudiante mexicano? Fíjate que órale, no. Fíjate que no. Los estudiantes, por lo menos yo he trabajado con estudiantes cubanos y estudiantes mexicanos. Y son iguales. Sí. Son iguales. Salvaron. Yo creo que todos son igual de burros. Yo creo que la diferencia en la parte de educación estriba en el proceso de enseñanza, es decir, el fenómeno de enseñanza alrededor de ese estudiante y el propio maestro. Okay. Yo aquí tuve que aprender, porque en México no es igual que en Cuba. Y la forma de enseñanza de aquí de México es un poco diferente. Precisamente me refería, porque siento que el estudiante mexicano como que tiene más, no necesariamente más recursos y más material, o sea, tiene el material más a su disposición. Uh-huh. Creo que le hace falta valorar esto, valorar uh-huh. el sentido de la educación, porque hay muchos estudiantes que me están, ustedes ya saben quiénes son, que van a la escuela nada más por terminar con el certificado y no tienen una vocación real o no tienen un interés real en la educación, porque pues les permite la sociedad en México pues ser, dedicarse a una multitud de oficios oficiales, perdón, legales. Uh-huh. Pero también tienen aspiraciones no tan legales. Honradas. Ah, ya. Entonces, fíjate que en eso también Yo creo que también yo he hecho igual que tú. En el caso de tu hermano, que siempre habla con sus alumnos, les pone las vivencias personales, pero enmarcadas fundamentalmente en lo que se va a encontrar en el futuro. Y yo se lo planteo también a mis alumnos. El estudiante mexicano es un estudiante que tiene muchos valores de la familia. México es uno de los países que más relación familiar tiene. Y yo me he dado cuenta, yo desde que llegué aquí a México me he dado cuenta. Nosotros los cubanos somos mucho más abiertos, somos mucho más independientes. Desapegados, sí. Desapegados familiarmente. ¿Por qué? Porque hemos tenido que resolver cosas fuera. Yo estudié la secundaria y la preparatoria fuera de mi casa. Los 6 años lo estudié fuera de mi casa. ¿En otra provincia? En otra provincia y en una escuela. Ah, entonces, estábamos albergados en la escuela. Entonces, yo aprendí de todos mis compañeros. Aprendí de lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces, por eso el desapego. Realmente eso te lleva a no necesitar de estar siempre con tus papás, sí, sino de allá resolverlas como sí, tú puedas. De hecho, nos enseñaron a defendernos, nos enseñaron a resolver los problemas nosotros mismos. En el caso de México, es totalmente diferente. México es muy familiar. Los estudiantes acuden rápidamente a sus papás. Rápido regresa. En casi todo. Rápido a chillar, sí. Ajá, sí. Pero fíjate que está en nosotros darles a ellos la oportunidad de encontrarse. El estudiante mexicano es un estudiante muy inteligente. Muy inteligente. Las inteligencias son múltiples. Sí, claro. Y entonces lo que nosotros tenemos que, como maestro, es identificar en nuestros estudiantes cuál es la inteligencia de cada uno de ellos. O por lo menos acercarnos a la inteligencia más prominente, más fuerte que tienen cada uno de esos estudiantes. Y entonces hablar con los padres, si podemos, hablar con los padres y decir, hay que abonar en esa inteligencia. Y en los estudiantes que nosotros sabemos que sí son eminencia, porque hay muchos estudiantes mexicanos que son eminencia, y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Sencillamente tenemos que darle todo lo necesario para que ellos empiecen a abonar en esa inteligencia. Ahorita nos contaba, cuando estábamos desayunando, que en Cuba captan a los niños, ¿no? Que ven que tienen alguna competencia. ¿Cómo está más o menos? Sí, fíjate, ahí estriba precisamente el sistema social, que no necesariamente tiene que ser un sistema social socialista, ¿no? México no puede ser socialista, jamás. ¿Por qué no puede ser socialista? Porque la inmensa mayoría de las empresas son privadas. México jamás y nunca. Todas las personas que hablan de socialismo, de que si aquí se quiere imitar el socialismo, están totalmente equivocadas de esencia. De esencia, están perdidos. Un sistema social socialista es un sistema que rompe con todo el capitalismo. Y aquí no se puede romper. Con la propiedad privada, exactamente. Sí, aquí no se puede romper. México lo que sí puede es tomar acciones que no tienen que llegar al socialismo, pero sí que pueden ser sociales. Que sí pueden ser sociales. ¿Qué es lo que hace Cuba en el sistema que tiene? Bueno, todas las primarias tienen maestros de educación física, y los maestros de educación física, los maestros de danza, los maestros de artes, captan a los talentos en cada una de las primarias. Hablan con el papá y le dicen, mira, su hijo tiene este talento en tal parte de las artes o en esta parte del deporte. Y entonces el papá decide, a través de su hijo, si es factible llevarlo a una institución donde le desarrollen más esas potencialidades. Y entonces en Cuba, en cada municipio, hay escuelas de deporte y escuelas de arte para primaria. Y entonces le hacen una prueba, porque las personas los de la institución de esa escuela le hacen una prueba al muchacho a ver si realmente cumple con la. Y si le ven las potencialidades, le dicen al padre, sí, lo podemos admitir aquí en esta escuela. Esa escuela es una escuela de primaria, pero una escuela primaria donde el niño recibe las clases por la mañana, normal como una escuela primaria, y por la tarde, después de que almuercen ahí dentro de la escuela, porque ahí le dan almuerzo y todo, que ellos descansan, entonces pasan para la parte de la atención en el área especial. Y algo que no les gusta escuchar a nuestras tías panistas, que es totalmente gratuito, que totalmente lo paga sí, el Estado. De hecho, los padres de familia no tienen absolutamente que dar nada. Si ellos salen para un evento de deporte o para un evento de arte, la escuela es la que asume los gastos por el uniforme. Esas escuelas son atendidas a través del gobierno y los instrumentos musicales son a través del gobierno. Desgraciadamente, como decían los maestros, Cuba no tiene las posibilidades que tiene México. Cuba no tiene tiendas de instrumentos. ¿Por qué? Porque esas tiendas son particulares, las de aquí son particulares. Exactamente. Y entonces en Cuba un instrumento costaría muchísimo dinero para que un trabajador pudiera conseguirlo. Y a través de donativos que hacen instituciones, por ejemplo, esta semana hay grandes donativos de empresas norteamericanas de Estados Unidos que están haciendo colectas para llevar a Cuba, donativos que llevan a Cuba. Y dentro de esos donativos llevan instrumentos musicales, llevan computadoras, llevan diferentes cosas que traen para acá. Es decir, llevan a Cuba y las entregan. Ahí están todos los años Pastores por la Paz. Es una iglesia católica en Estados Unidos que ellos recaudan en todos los estados de la Unión Americana. Van recaudando cosas que la gente lleva. Fundamentalmente son los norteamericanos. Los norteamericanos son los que el pueblo norteamericano es el que entrega todos esos donativos. La mayoría de los cubanos que viven en Miami y que son los que arman todo ese show, ese la espectáculo. La gusanera. Ellos son los que están en contra de que esas empresas o que de esas organizaciones lleven esos donativos para Cuba. Y es que es algo demasiado claro, ¿no? La idea de pensar que la comunidad es más importante que el individuo es lo que permea en Cuba. Y las opiniones que regularmente escuchamos es que si se acabara la dictadura del Estado, las personas pudieran poner un negocio de instrumentos, por decirlo así, en este ejemplo. Y es totalmente erróneo. Si las empresas que quisieran poner una fábrica de instrumentos en Cuba pudieran hacerlo como lo pueden hacer en cualquier otro país de Latinoamérica, se tuviera ese nivel de desarrollo. Lo que pasa es que aquí las empresas pues se quedan sin suministros, se quedan sin proveedores, se quedan sin toda la capacidad comercial que tienen en sus países de origen. Entonces ese es el orden correcto de las ideas. Si eliminas el bloqueo, la autodeterminación del Estado cubano pues permitiría sin problemas que los productos se generaran. Y es que imagínate el nivel que tienen en educación, en salud, en cultura, en deporte. Si no hubiera bloqueo, no manches, Cuba crecería. Y sería la muestra precisa, la prueba histórica precisa que a la que le teme Estados Unidos, sí. que un socialismo puede competir en cuanto a bienestar social a su propuesta. No, principal. De hecho, precisamente ahí es donde estriba la preocupación de Estados Unidos. Que una isla, una pequeña isla en el medio del Caribe, socialista de hace un montón de años, se pueda convertir en una potencia a nivel global. Que ya es una potencia a nivel global, sí, en muchos ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, los mismos deportistas que están ahora participando en las Olimpiadas, ellos, los uniformes son donativos. Los implementos que ellos utilizan para su deporte son donativos. Ellos, los de ciclismo, los de remo, ellos no tienen la posibilidad de conseguir por ellos mismos esos implementos. Y entonces son organizaciones internacionales las que les da a ellos esos implementos para que ellos compitan. Y entonces no están compitiendo en la misma posición de los otros países del mundo. Sí, no es lo mismo entrenar todo el año con elementos o con accesorios de alta tecnología que unas semanas antes o unos meses. De hecho, antes. Ayer compitió una muchacha de remo. El remo de ella, normal, que utiliza para entrenar en Cuba, pesa 30 kilogramos más que los remos que se utilizan en competencia. Entonces, evidentemente, el equipo de remo tuvo que rentar un remo, una canoa, sí. Tuvieron que rentar una canoa allá en Japón para que ella pudiera competir, pero esa canoa no pesa lo mismo que la canoa que con la que practica. Entonces, evidentemente, hay una diferencia. Cuando nosotros vemos los resultados de las Olimpiadas y vemos en ese momento compitiendo un cubano, tenemos que darnos cuenta que esa persona que está compitiendo ahí viene sin nada a competir. Viene con el corazón. Sí, exactamente. Con el corazón. Con haber sobrepasado todas esas carestías y estar ahí es mucho, mucho, muy valioso. Y siempre resultan sobresalientes, ¿no? Cuando veas en los Juegos Panamericanos, después de Estados Unidos y Canadá, está Cuba siempre arriba de Brasil, de México, de Argentina. De hecho, en las Olimpiadas, Cuba está buscando siempre estar en los primeros 20 países del mundo. De 184 países, estar en los 20 primeros. Pero ¿cuántos países hay bloqueados en el mundo? Son aproximadamente como 5 o 6 países que están bloqueados, pero son países grandes. Arabia Saudita, ellos bloquean esos países, pero esos países son países poderosos. Exactamente. Y Cuba es bloqueada. Ellos están bloqueados hace 5 años, hace 4 años, hace un año, pero Cuba está de 60 años bloqueada. Entonces, es totalmente diferente. Sí, el desarrollo humano es completamente diferente. Y entonces lleva aquí 10 años dando clases en México. ¿Cuántos tiene? Ya tengo aquí en México, tengo 16 años. 16 años. Y de los 16 años, 15 años dando clases. Impartiendo clases, sobre todo en preparatorias. Preparatorias para toda la juventud mexicana. Sí, señor. Yo lo conocí al profe en una escuela y sí nos dimos cuenta cómo... es diferente el trato de alguien con ideas sociales que de los otros profes que también practicaban ahí la docencia, a comparación de otros profes que no, el conocimiento, ir a Harvard, ir a la NASA, ese tipo de cosas. Cálmate, matemáticas son matemáticas como donde sea. Fíjate que eso que tú acabas de decir es importantísimo. Hay dos tipos de maestros. Está el maestro que razona, el maestro que sueña, el maestro que tiene corazón, el maestro que ama, el maestro que disfruta de lo que hace y a los que le da el conocimiento, maestro que siente como el estudiante, como los padres de familia, y está el otro maestro, que es el maestro clasista. Exactamente. El maestro que presenta, ante todo, presenta sus títulos. Y tienen maestría, doctorado, tienen cursos en el extranjero, que domina varios idiomas, pero que no tiene corazón. Exactamente. Y que además ve en el estudiante un negocio, es un cliente. Entonces, yo creo que nosotros los maestros tenemos que aprender a ver en nuestros muchachos, nuestros alumnos, ver parte de la reproducción de nosotros mismos. Es decir, llevar de lo que nosotros sabemos, llevárselo a ellos y llegar, que llegue el momento en que ellos se diviertan. Cuando un estudiante me dice a mí, a principio de curso, que yo le hago la misma pregunta, ¿qué creen de las matemáticas? Y me dicen, oh, las odio, oh, difíciles, son imposibles. Y que cuando vaya terminando el curso, yo le haga la misma pregunta y que ellos me digan, no, para. Pero algunos se van más allá, me dicen, gracias a usted. Sí, claro, sí, claro. Entonces, eso es una medalla muy grande, que el estudiante se sienta fortalecido con las matemáticas, que disfrute las matemáticas y que alguno de esos estudiantes diga, profe, yo quiero ser como usted. Sí, claro. Yo quiero ser matemático. Es un trabajo muy, muy, muy trascendente. Y precisamente creo que es eso, profe, que y tiene la razón de decirlo, en lugar de pensar en comunidad, de compartir el conocimiento para que ellos se lo puedan aprovechar, en lugar de lucirlo con soberbia, ¿no? Como otros profes que, mira, yo tengo todo este conocimiento y si te esfuerzas, puedes aspirar a ser un poco como yo, en lugar de compartirlo de manera generosa. Y qué triste, ¿no? Sí, la verdad. Qué triste que fallezca un profesor con esa cantidad de conocimiento y que se encapsula Y a cierto punto se pierde. Se pierde. Porque ni siquiera su familia saluda. Sí, no tiene la humildad de poder compartirlo con alguien, porque tampoco el alumno está dispuesto a, profe, regálame todo su trabajo. No, tienes que buscarle las formas para que pueda ser receptivo y una vez que lo tenga, lo sepa utilizar o lo sepa disfrutar, como bien lo dice. Qué interesante, ¿no? El trabajo de alguien que viene a compartirnos sus conocimientos de manera tan generosa aquí con la banda. Tan abierta, americana. Exactamente. Nunca se ha encontrado con una mamá panista de... No le digas a mi hijo porque es profe cubano, de seguro. No, fíjate que aquí en México yo no me he encontrado con ningún tipo de situación de ese tipo. Sé que existen porque algunos maestros han abordado en algunas ocasiones temas como ese. Pero yo no he tenido, la suerte que he tenido yo es no encontrarme con ese tipo de personas. Sí he tenido la suerte de conocer maestros clasistas. He tenido la posibilidad de conocer aquí en México a maestros racistas. Los he conocido. Desgraciadamente, muy pequeñitos maestros, muy pequeñitos, porque por suerte esos estudiantes que han tenido la desgracia de toparse con ese tipo de maestros, al final han terminado siendo estudiantes muy buenos. Tengo la experiencia de estudiantes que han tenido esa problemática con ciertos y determinados docentes y que hoy por hoy están terminando la carrera de administración de empresas. Están, o una estudiante que está terminando la carrera de medicina, a pesar de tener la piedrita en su camino de maestros así, y también tener familias que han estado en contra del desarrollo de esos estudiantes, porque no solamente los maestros, dentro de la familia he visto ocasiones malas. Yo, por ejemplo, soy entrenador para el examen de ingreso para la UDG. Y he tenido muy buenas experiencias inolvidables de estudiantes que han llegado a mi casa para que yo los entrene para el examen de ingreso, sobre todo en la carrera de medicina, y que han llegado con la estima por el piso. Después de haber fracasado varias veces. De haber intentado y rechazados, y yo le he levantado la autoestima. Y hoy por hoy esos estudiantes están terminando, uno de ellos está terminando la carrera de medicina y el otro ya está en el segundo año de la carrera de medicina. Entonces es una experiencia para mí gratificante. Eso son de las medallas que yo me llevo. A mí no me interesa mucho los papelitos, los títulos que dan. Las condecoraciones, sino las historias que yo dejo. Sí, claro. A los estudiantes. Nunca se les va a olvidar. Y eso, y eso es trascendente, ¿no? El día de mañana que estén ejerciendo la medicina van a decir, un día importante en mi existencia, no podía entrar y gracias a estas asesorías pude llegar. Yo acabo de salir de una experiencia con escuelas de esas de alto perfil económico, que regularmente en Guadalajara tienen nexos, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Que están fundadas en escuelas religiosas. Estamos hablando, por ejemplo, de órdenes como el Opus Dei, el Legionarios de Cristo, el Yunque, puro conservador. Con dinero conservador de derecha. Nunca ha tenido problemas a la hora de aspirar a una escuela que le digan si es simpatizante con la Revolución Cubana o si es cubano. No, fíjate que no. En Guadalajara no existe ese. Sí, existe. Sí, yo sé que existe, pero no he tenido la. Yo quisiera tener una experiencia como esa, que sea rechazado. Mucha gente dice que no le gusta lo malo. Hay veces que nosotros que tenemos que probar de lo malo. Sí, claro. Para saber que existe lo malo y saber cómo defendernos, cómo administrar nuestro criterio o nuestro nivel de aguante o de empuje. Tenemos que chocar, tenemos que enfrentarnos a situaciones negativas. Yo en este caso no he tenido situaciones de ese tipo, pero también está en cómo tú te educas. Sí, claro. Como lo he expresado, que he estado preparándome en escuelas fuera de mi casa, yo he tenido que aprender de lo malo y de lo bueno. Sí. Entonces, no... Sí, claro, el día de mañana no sí. vas a pedir trabajo a una escuela que sabes que es de este corte y vas sí. con las credenciales por delante. Sí. Que... No, aparte, hay escuelas donde nada más que por el color de la piel ya tú sabes ya que ya no sí. te van a aceptar. Exactamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le haces? Involucrarse, sí. Y además, ni siquiera tienes por qué hablar mal de esa escuela. Sí, son criterios ya establecidos. Sí, sí. Protocolo es su mercado, el que exactamente sí. su producto, al que quieran defender. Sí, pero siempre en el mendigo ámbito privado, ¿no? Fuera gratuito, no, fuera. Sí, en el público general. No hay ningún problema. Porque, sí. No, pero también en el gratuito también hay sus cosas. En planteles, o es decir, en instituciones que son supuestamente de gobierno, también hay sus cosas. No se ven tan así, tan abiertamente, pero también existe. Eso no. Hasta en la familia. En la familia, exactamente. Tiene sí. toda la razón. Le iba a preguntar, y que un poquito para ir cerrando, para no extendernos tanto en esta parte, ¿qué consejo le podría dar a los podcast escuchas, a todos los muchachos de preparatoria, secundaria, el que nos escucha en general, qué consejo sí. le podría dar en relación a... El consejo que yo les doy a todos los jóvenes que escuchen esta entrevista es que confíen en su aura. Confíen en sus sueños. Nadie les puede arrebatar sus sueños. Nadie. Ni por poder, ni por condición, ni por dinero les puede arrebatar a ustedes lo que pueden hacer. Ustedes están en un país que está llamado a ser el país más poderoso del mundo. El sistema que tiene México lo cambian ustedes, los jóvenes. Ustedes son los que tienen el poder. Entonces, nosotros, los adultos, les damos una orientación, pero ustedes son los que toman la decisión. Como hemos hablado aquí, hay varias líneas. Se pueden ir por la línea de la delincuencia organizada, que solamente tiene cabida para una edad de 20, 25, a los 25 ya mueren. Se pueden ir por una vía de nada más que ser obrero, simple obrero, o se pueden ir por la vía de ser un talento, desarrollar su talento, desarrollar su estudio, esperar el momento a demostrar, y cuando ustedes tengan 24, 25 años, que ya terminaron su carrera universitaria, ustedes se van a convertir en los más poderosos, no solamente del barrio, sino en los más poderosos de toda la zona que estén viviendo. Solo de ustedes depende. Sí, claro, muchas gracias. Nos despedimos, señores, señoritas, muchas gracias por escucharnos como todos los lunes. Va a ser los lunes otra vez, sí. ¿Verdad? Les queremos agradecer por suscribirse a la página, por darnos like en la página de Facebook, por comentar, por vernos en nuestros en vivos, por escucharnos en Spotify, y ya saben, espérenos para la segunda parte. Esta entrevista va a salir como una profesión, pero vamos a hablar de un tema de divulgación de ciencias sociales, hablando un poco de la isla y nuestras... Las problemáticas que tiene, exactamente, la isla en estos días. Muchas gracias y nos vemos. Nos despedimos, muchas gracias, profe, que tenga un bonito día. Gracias por aceptar la invitación. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.